Tuvimos una lectura en el Antiguo Testamento allí y ahora vamos a tener una en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, capítulo 1. Habíamos leído al final de Job, ahora vamos al principio de Corintios, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros. Este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas, y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Palabra del Señor. Oremos. Dios, estamos de frente a tu palabra y queremos meditar en ella, pero queremos que lo que escuchemos en esta mañana no sea simplemente una meditación, sino palabra tuya para nosotros. Pedimos que vos nos hables. Pedimos, Señor, que tu Espíritu hable a lo profundo de nuestro corazón. Pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibir lo que vos quieras sembrar en nosotros en esta mañana. Pedimos que esa palabra tuya entre profundo en nosotros y que tu Espíritu haga que dé fruto. Trabaja en nuestras vidas, Señor. Moldeanos y ayúdanos a crecer en ti. Te necesitamos y queremos escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Como venimos mencionando, estamos en tiempo de cuaresma, un tiempo especial dentro de la liturgia en el año, pensando en esta Pascua que se nos acerca, pensando en Semana Santa. Y estamos preparando nuestro corazón en este sentido, pensando en las cosas que han hecho que Cristo venga a morir en la cruz por nosotros. Mirando nuestra vida, mirando nuestros pecados, reconociendo nuestros pecados y buscando ese perdón y esa restauración de Dios en nosotros. Buscando que el Señor siga obrando en nuestro interior, transformando nuestras vidas. Y es bastante interesante este pasaje, a mí me gusta particularmente. Allí Pablo viene hablando y él dice, voy a explicarles lo que quiero decir. Y habla allí del mensaje de la cruz, voy a releer los primeros versículos. Dice, me explico, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura la predicación a los que creen. Así Pablo habla de la gente que busca las cosas según su sabiduría. Y después voy a hablar un poquito mejor. Quizás podemos entender que en este sentido señala dos tipos de personas. Los que andan buscando señales y que piensan que saben vivir distinguiendo señales, y los que buscan sabiduría según sus propios criterios. Y aquí en esta introducción de lo que él luego desarrolla un poco mejor, podemos citar por ejemplo a Proverbios 26:12 que decía: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Si piensa que es sabio en su propia opinión, ya no es sabio. ¿Has visto sabio en su propia opinión? Dice, hay más esperanza del necio que de él. Porque el necio, si reconoce su necedad, reconoce que necesita recibir de otro lado la sabiduría. Pero el que es sabio en su propia opinión, que se considera sabio por su propia opinión, se cierra. Y se cierra al a poder recibir de afuera, principalmente de Dios, pero también de los demás, sabiduría para esta vida. Yo sé, no me digas nada, yo sé, no me explique, yo sé. No tengo suficiente conocimiento, razones, explicaciones y demás cosas para quedarme tranquilo de que yo sé cómo son las cosas de la vida. Y dice, para estas personas, tanto para el que va buscando señales como para el que ya piensa que sabe todo, la cruz es una locura. Dice, no lo pueden captar. Y luego lo va a explicar un poquito más. ¿Por qué? Dice, los judíos piden señales milagrosas. Andan atrás de las señales milagrosas. Va a decir que para ellos es un tropiezo la cruz. Porque ver al Mesías allí crucificado les hace pensar que no es el Mesías. Si van justamente atrás de las señales milagrosas, van atrás de los milagros, atrás de los prodigios, Cristo muerto y crucificado, dice, bueno, entonces no era el Mesías. ¿Ven que no era? Está ahí, muerto y crucificado. No es el Mesías. La Biblia nos habla mucho de las señales, mucho de las señales. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Juan, por ejemplo, en su Evangelio, habla de los milagros de Jesús como señales, como credenciales del Mesías. Como que con esto Jesús mostraba que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que venía a salvarnos. No pretendía que quedara así como un milagrero, sino que mostraba que esas señales, esos milagros que Él hacía, justamente los señalaban a Él como aquel que venía a salvarnos. Y las señales tienen ese sentido de indicar, no son un fin en sí mismas. Si son un fin en sí mismas, ya dejan de ser señales. La señal cumple su función cuando indica hacia dónde hay que ir. Ahora, resulta que los judíos pedían señales. Y iban tras las señales, y iban de aquí para allá tras las señales. Jesús habla de esto, discute esto con sus seguidores. Recordarán quizás aquel momento posterior a la multiplicación de los panes y los peces. Y se acerca la multitud que lo sigue, porque no sabía cómo él había cruzado el lago, lo encuentran al día siguiente y Jesús le dice, ustedes vinieron porque ayer comieron pan gratis, ¿no? Y empiezan a hablar, y empiezan a discutir allí. Y en esa conversación, Juan 6:30, dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y sabes, hace una señal, así te creemos, ¿no? Pues sí, le hacía una señal, después iban a escuchar seguramente que otro hacía otra señal por otro lado, y iban a ir a otro. Jesús les responde, y Jesús les dijo, de cierto les digo, no les dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y Jesús dice, no anden buscando señales de aquí para allá, de aquí para allá, a ver qué señal más poderosa encuentran. El asunto es que estén conmigo. El asunto es que se encuentren conmigo, que soy el pan de vida de ustedes. Aquel que realmente puede alimentar su alma. Y es muy interesante esto, porque el que anda de señal en señal, el que anda buscando señales por todos lados, de aquí para allá, no se arraiga. Y entonces no se alimenta del verdadero pan de vida, del cual debería amarrarse con todas sus fuerzas, que es de Cristo. Sino que anda buscando la experiencia. Entonces, sanaron un paralítico allá, vamos para allá porque ahí hay poder. No, pero allá sanaron un paralítico y un ciego. Ah, entonces ese tiene, vamos para allá. Pero el otro resucitó muerto, entonces vamos al que resucitó muerto. Y vamos girando de aquí para allá. Y así hay mucha gente que gira de iglesia en iglesia, buscando experiencias, buscando milagros, cosas que Dios hace como señal. Pero para que lo busquemos a Él, para que nos encontremos con Él. No para que andemos buscando y arraigándonos de experiencias, sino que podamos tomarnos realmente de Cristo. Perdemos todo si andamos tras experiencias, tras señales, tras cosas que nos suenan milagrosas y no nos quedamos con ese Dios que hace las señales. Aparte, en todo esto hay un riesgo que Jesús mismo les advertía y nos advierte aún a nosotros hoy. Mateo 24 dice, entonces si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo o allí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Acuérdense, dice. Miren que los estoy avivando. Esto va a pasar. Falsos cristos, falsos profetas que van a hacer señales iguales que las otras. No anden atrás de las señales, anden atrás mío. Síganme. Nieguense a sí mismo, tome su cruz, síganme. Síganme. Heidegger hablaba un poco de esto al hablar de la errancia, como una de las cualidades del hombre inauténtico, de que vive una vida inauténtica. Y anda en errancia, de aquí para allá, tras las novedades, tras las... algo nuevo, quiero escuchar algo nuevo, quiero ver algo nuevo. De aquí para allá, y decía, eso es errancia, y hace cierto juego en la errancia con errar. ¿Por qué? Porque vive de aquí para allá, errando, deambulando, y no se arraiga. Y como no se arraiga, también erra. Que podamos tomarnos de Cristo como el fundamento de nuestra vida y al mismo tiempo quien nos alimenta. Los que piden señales. Dice que también hay otros que buscan sabiduría. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Y habla allí de los griegos. Otras versiones traducen directamente. Los griegos buscan sabiduría. La gente, los argentinos tenemos bastante de esto, ¿no? No sé, allá en Colombia, los hermanos que nos visitan, pero los argentinos tenemos bastante de esto, ¿no? De tener una explicación para cada cosa, ¿no? De que nosotros sabemos cómo es la cosa, y si no sabemos, la inventamos, pero de alguna forma le buscamos la vuelta para dar una explicación más o menos convincente de la situación, de explicar la realidad, como si toda realidad necesitara de nuestra explicación, ¿no? Y no de cualquier explicación, sino de la nuestra. Porque nosotros sabemos, tenemos claro lo que está pasando. ¿Sí? El problema en este pasaje, en este contexto con la sabiduría, no es con la sabiduría en sí, sino con que nos creamos que sabemos las cosas. Con que buscando de aquí para allá pensemos que podemos armar un collage con el cual podamos explicar todo y así vivir. Y así saber vivir. Y como si eso fuera saber vivir. Y el problema que tiene esto radicalmente es que así nos constituimos nosotros en el eje de nuestra propia vida. Giramos en torno a nosotros mismos, tomando decisiones y viviendo la vida conforme a nuestra gran sabiduría, nuestras grandes explicaciones, nuestras grandes respuestas para esta vida. Cuando Dios es la única gran fuente de toda sabiduría y verdad. Protágoras, 5 siglos antes de Cristo, ya decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Y muchas veces le hemos creído, ¿sí?, que nosotros somos la medida de todo. Por eso podemos explicar todo. Podemos explicar todo. Cuando uno es joven, generalmente, bueno, porque sabe más de las cosas nuevas, porque está más al día, porque es inteligente, porque estudia lo que los otros no estudiaron. Porque no, lo que se estudiaba en tu época, ahora se sabe, ¿no? Entonces uno sabe todo, y tiene respuestas para todo, y piensa que puede explicar todo en la vida. Y cuando está así, está muy cerrado a lo que Dios quiera decirnos, a través de su palabra, a través de los hermanos, a través de otros. Ellos, en este contexto, así de lo que nos habla el texto, tenían mucha sabiduría, pensaban que sabían todo. Sabían cómo iba a venir el Mesías, dónde tenía que venir, de qué manera tenía que venir. Esperaban que viniera de tal forma. Esperaban que siguiera de tal forma y esperaban que su ministerio fuera de tal forma. Y sabían todo cómo tenía que ser. Querían explicarle a Jesús cómo debía ser el Mesías. El Mesías no era el que iba a morir en la cruz, de acuerdo a su gran sabiduría. Sí era de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, pero ellos sabían. Ellos sabían. Y los griegos querían saber cosas nuevas. Después uno va avanzando en la edad. Y la cosa no necesariamente es mucho mejor. Porque uno escucha a la gente más joven y entonces dice, bueno, ellos piensan que saben, pero nosotros tenemos la experiencia, ¿no? Entonces, la vida se aprende con la experiencia. Nosotros sabemos, ¿no? Sí, yo cuando era como vos, cuando era jovencito como vos, también pensaba que sabía todo. Pero ahora sé, ¿no? Cosa que enfurece a los jóvenes, ¿no? Todos a su edad pueden pensar que saben y tienen todas las respuestas. Pero esa es una gran trampa, porque uno queda encerrado ahí. Queda encerrado en sus propias concepciones, en sus propios prejuicios. Queda encerrado. Y queda tan cerrado que no hay lugar para que Dios entre. En muchos de los de aquella época Jesús no podía entrar, no entraba, porque no podían recibirlo, porque pensaban que Él tenía que venir de otra manera. Algo de todo esto se ve muy claramente en Job. Por eso leímos el texto final de Job. Job, un tipo dedicado a Dios, creyente, fiel, tanto que Dios reconoce grandes virtudes de él, él pensaba que tenía respuesta para todo. Pierde todo, pierde a sus hijos, su mujer se enoja, le dice, maldecía a Dios y morite. Y él tiene una explicación. Y él tiene su razón. Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y es la primera de las razones que da, o de sus explicaciones para la vida. Pero sigue todo el libro de Job. Claro, encima tenía unos amigos que también pensaban que sabían todo y que venían teóricamente a consolarlo, pero en realidad venían a explicarle. Porque todos tenemos que explicar la vida. Entonces venían y le querían explicar cómo es la vida. No, mirá, es así. Y él les redoblaba la apuesta. No, yo te voy a explicar a vos. Y tanto insistía que hasta dice, bueno, yo tengo tantas razones y sé tanto que hasta le puedo explicar a Dios. Claro, la macana es que medio que se me esconde, pero si lo agarro, le explico. Y ahí me va a entender. Fíjense, ¿hasta qué punto había llegado este hombre? Job 23.3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Si lo encuentro, yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Le voy a explicar cuántos pares son tres botas. Yo le voy a explicar, no me merezco esto que me está pasando. Le voy a explicar. Yo sabría lo que él me respondiese. Hasta ya sé lo que me va a responder. Y si no lo sé, lo voy a entender igual. Y entendería lo que él me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No. Antes, él me atendería. Dice, y me va a escuchar. No me va a responder con su grandeza. Él me va a escuchar. Me dice, a ver, y me va a escuchar. Dice, así justo razonaría con él. Dice, nos vamos a poner, y nos vamos a poner de acuerdo, porque vamos a razonar juntos con Dios. Yo le voy a explicar todo, estos argumentos con los que voy a llenar mi boca, él me va a decir alguna cosa, pero me va a escuchar, nos vamos a poner de acuerdo. Y tanto nos vamos a poner de acuerdo, que se va a poner de acuerdo conmigo. Dice, y yo escaparía para siempre de mi juez. Así que después la cosa se va a decir, se va a hacer como yo digo. ¿Y cuántas veces hacemos cosas parecidas? Aún en medio de nuestras oraciones, ¿no? Que uno dice, no, pero Señor, fíjate lo que pasa, y vos dijiste que esto es así, prometiste en tu palabra, y no sé qué, y no es justo esto para mí, y demás, y queremos explicarle hasta a Dios. ¿Cuántas explicaciones menos necesitamos en nuestra vida? Uno de los problemas es que socialmente pensamos muchas veces que el que tiene explicaciones, el que tiene argumentos, sabe. Pero la sabiduría pasa por otro lado. La sabiduría para esta vida pasa por otro lado. No pasa por dar explicaciones. No pasa por argumentos rebuscados para esta vida. Arranca por encontrarse con Dios. Entonces Dios lo llama y dice, mira, ¿dónde estabas vos cuando yo puse los fundamentos del mundo? ¿Cuánto hay entre el este y el oeste? Le hace así 150 preguntas que no tiene ni la menor idea de cómo responder. Y entonces se calla, y está ahí lo que leímos en el Antiguo Testamento, ¿no? Al final de Job, yo hablaba lo que no entendía, cosas grandes, cosas que se me escapan. Estaba diciendo cualquier cosa, y dice, ahora me callo, me humillo, me pongo así, en polvo, silencio, basta, no digo más nada. No digo más nada y te voy a escuchar. Los que buscan sabiduría también tropezaban. ¿Sí? Porque buscaban sabiduría, pero no buscaban tanto la fuente de la sabiduría. No estaban tan interesados con encontrarse en la sabiduría personificada que es Dios, sino en cosas que agarrar para formar su propio esquema de sabiduría. Quizás podemos decir que vamos madurando en la fe y vamos creciendo en el Señor cuando ya no tenemos tantos argumentos, cuando ya no tenemos tantas explicaciones y empiezan en realidad a surgir más las preguntas. Cuando estamos más abiertos a las preguntas e incluso a vivir con preguntas sin responder. Porque con la confianza en el Señor y con la confianza en su gracia nos alcanza. Y algo de esto hablaba Pablo en Romanos, cuando él comenta aquel conocido pasaje, que dice, tres veces le pedí al Señor que me saque ese aguijón de la carne, y él me dijo, que te alcance con mi gracia, bástate con mi gracia. Y dice, bueno, está bien, me conformo, porque su poder se perfecciona en mi debilidad, me conformo. Y se quedó ahí, y dejó de discutir, y dejó de expresar argumentos, y Pablo tenía argumentos, porque se ve que era un hombre de argumentos y de explicaciones y de razonamientos, pero dijo, está bien, me alcanza con eso, me alcanza con tu gracia. Dice entonces, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos, como decíamos. Buscan señales, Cristo está en la cruz. Es un tropiezo. Y es locura para los gentiles. No se acomodaba a lo que ellos entendían. Pero para los que Dios ha llamado, no importa si son judíos, no importa si son gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo es ese poder que buscan los que buscan milagros, Cristo es la sabiduría para aquellos que buscan sabiduría. En él confluyen el poder y la sabiduría que estás necesitando. Por eso, el saber vivir arranca con encontrarse con Cristo y conseguirlo a Él. No conseguir las señales milagrosas y no con ir armando cada vez más esquemas de sabiduría con los que quieras darle explicación a todas las cosas de la vida. Porque a muchas cosas no las vas a poder explicar. Es más, muchas cosas no necesitan de tu explicación. Lo que necesitas más es estar tomado de Cristo, estar tomado de su mano, seguirlo, caminar con Él. Dice luego, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Aquello que no podés entender y que te aparece quizás una locura, no, ¿cómo Dios va a permitir esto? ¿Cómo Dios hace esto de esta forma? Eso que te puede parecer como una locura de Dios, es lo más bajo de la sabiduría, de la grandeza del Señor. Si no puedes entender eso, ¿qué vas a entender? Lo profundo de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Si te parece débil porque está ahí muriendo en la cruz, si te mostrara toda su grandeza. Pero eso es más fuerte que la mayor fortaleza humana, porque ¿quién puede tener la fuerza de morir en la cruz por otro? ¿Quién tiene la fuerza de poder entregarse por aquel que ha vivido como su agresor? ¿Quién tiene la fuerza de poder entregarse por sus enemigos como Cristo se entregó por nosotros? Miren la fuerza de Cristo. Miren la fuerza de Dios que ha dejado su gloria para encarnarse y morir en la cruz por nosotros. Y estar cerca nuestro para siempre. Y después Pablo le da un epílogo interesante ahí, ¿no? Y dice entonces en el versículo 26, hablando de nosotros, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Y sigue, y hago un paréntesis ahí. Uno lee esto a veces y dice, bueno, pero no es para tanto, ¿no? Porque, claro, casi que habla como, bueno, como que Dios fue a buscar y ahí encontró la resaca, lo que se estaba pudiendo ahí, y bueno, yo estaba mal, pero no estaba tan mal, ¿no? Sigo. Según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Bárbaro, bárbaro. Ahora, no dice, soy lo insensato, soy de lo más despreciado, de lo débil y demás. Pablo entraba en esta descripción, porque esto lo escribe el mismo Pablo que hablaba de sí mismo, como diciendo, bueno, si yo quiero sacar chapa, tengo chapa para sacar, ¿no? Él decía, por ejemplo, en Filipenses 3, si cualquier otro cree tener motivos para confiar en sus esfuerzos humanos, yo más, circuncidado el octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Y yo tengo más chapa, decía, ¿no? Pero este mismo Pablo consideró después esa chapa por basura, por estiércol. Por eso puede reconocerse entre lo insensato, entre lo débil, porque antes pensaba que era muy sensato en todos sus argumentos por los cuales hasta podía llegar a perseguir a la iglesia. Después dice, ¿era tan sensato? ¿Sabía tanto como pensaba? No, no sabía nada. ¿Tenía tanta fuerza? No, era débil. No podía resistir que otros pensaran distinto, así que hasta los perseguía. No, no era tanto como yo creía la cosa. Así que entro en este grupo de los insensatos, de los necios, de los que no eran poderosos, de los que no eran de noble cuna, de todo esto. Y sí, Dios escogió de entre esto. Dios me escogió. Dios nos escogió de entre todo esto. Para que no pudiéramos jactarnos. Pero la única forma de no poder jactarnos es reconocer primero que no éramos tan sabios como pensábamos, que no teníamos tanta razón como pensábamos, que todos esos argumentos que teníamos en realidad se desvanecen frente a la cruz de Cristo. Pero si seguimos pensando que tenemos tantos argumentos y tantas razones, deberíamos replantearnos qué lugar estamos dando a Cristo en nuestra vida. ¿Qué lugar estamos dando a Cristo en nuestra vida? Quiera Dios que podamos tener un corazón humilde, reconociendo nuestra miseria, nuestra pequeñez delante de Dios, reconociendo que Él es el que sabe, que Él es el que sabe, y que podamos estar más interesados en estar con Él que simplemente en participar de ciertas experiencias. Oramos. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces andamos de acá para allá buscando simplemente cosas que nos llenen por un rato, pero no son comida, no son la comida real que necesitamos para nuestro corazón, no son el pan de vida, no son vos. Ayúdanos a llenarnos de ti. Señor, ayúdanos a llenarnos de tu presencia. Pero para eso ayúdanos a vaciarnos de tantas otras cosas que hay en nuestra vida, que no tienen nada que ver con vos. Ayúdanos, Señor, a vaciarnos también de todas esas grandes argumentaciones con las que nos llenamos tanto la boca y en las que tantas veces basamos nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros proyectos. Señor, que seas vos el sentido de nuestra vida. Que sea estar con vos lo que nos llene. Señor, que a través de la comunión contigo y de la búsqueda de tu presencia y de tu palabra, encontremos el camino para transitar. Las decisiones para tomar. Los rumbos para nuestra vida. Señor, que el foco de nuestra vida, de nuestra mirada, de nuestra atención, hasta de nuestro razonamiento, esté puesto en vos. Y que podamos, como Job, decir, yo hablé muchas cosas que la verdad ni tendría que haber mencionado. Hablaba cosas que no entendía, cosas que están más arriba. Y que podamos abrir el corazón para escucharte a vos. Y que podamos lanzarnos a tus brazos con tanta confianza, que podamos dejar a un costado aún aquellos interrogantes que no tienen respuesta, o por lo menos que no tienen respuesta ahora. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a confiar más en vos. Ayúdanos a creerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.